Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, pues comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo. Ya estamos iniciando esta última semana. Bueno, lo que queda del mes de julio esta semana. Porque ya hoy es 30 de julio del año 2018. Son las 3 de la tarde con 9 minutos. Y ya es quincena, señoras y señores. Por favor, cuiden mucho su dinero. No lo despilfarren, no lo malgasten. Porque, bueno, la situación del país es un tanto cuanto complicada. Y lo que necesitamos hacer ahorita es ser muy, muy mesurados, muy meticulosos, muy codos a la hora de gastar el dinero para que nos rinda, que nos dure. Bueno, pues vamos a comenzar ya con este su programa de radio. Ya en Facebook ya nos están sintonizando. Les mando un saludo a nuestros amigos que nos siguen a través de esa red social. En unos momentos más ya comenzaremos con las asesorías. Claro que sí. Recuerden que en Facebook es normal que no se vea nada, que se vea solamente un cuadro negro, porque no transmitimos video. Esto es un programa de radio, y como cualquier otro programa de radio, pues es audio solamente. Entonces es normal que ustedes, cuando vean el post, vean un cuadro negro, que nada más nos escuchen. No pasa nada. Ahí en el mismo post pueden ustedes exponer su caso, y con gusto les brindaremos asesoría. También a través de nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, radio.org, nuestro portal de la estación de radio. Ya también nos están sintonizando. Ahorita vamos a dar respuesta a las preguntas que nos hacen. Y también a través de Twitter. En Twitter también nos pueden escuchar. Síganos como arroba defensa del deudor. Bueno, dice Güera Barraza en Facebook que hola, necesita de nuestra ayuda. Claro que sí, Güera, a ver, ¿cuál es tu problema? ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? Platícanos un poquito para poder ayudarte. Dice Rivero Impermeabilizantes, nos manda saludos, le mandamos saludos. Igual a Genaro Santiago, hola Genaro. En nuestro chat de la estación dice, perdón, dice Nelly Arevalo, que sacaron un préstamo en Citibanamex y le rebajan los pagos a su esposo de la nómina. Es un crédito de nómina. El punto es que acordaron rebajarle por quincena cierta cantidad y pues le están bajando más de lo acordado. ¿Qué es lo que pueden hacer? Muchas gracias, saludos. Bueno, primeramente leer el contrato, ¿no? No importa lo que les hayan dicho, lo que importa realmente es lo que venga estipulado en el contrato, porque pues a veces los ejecutivos, de la verdad, esto es una realidad, de manera malintencionada, pues le mienten al deudor o al cliente, en este caso, le mienten al cliente y le dicen que pues le van a descontar tanto, y a la hora de la hora, a lo mejor omitieron el asunto de los impuestos, o a lo mejor omitieron alguna cuestión adicional a los intereses, y eso hace que el descuento sea más alto. Desgraciadamente, lo que haya dicho el ejecutivo, o la persona que los atendió al momento de aperturar esta línea de crédito, no sirve de nada. Lo importante realmente, lo que sirve realmente, es lo que venga estipulado en su contrato. Entonces, mi estimada Nelly, lean ese contrato para que vean cuánto le tienen que descontar a tu esposo exactamente cada quincena. Y si no cuadran las cantidades, si realmente se trata de un error, porque también podría ser que se trate de un error de la institución financiera que les esté cobrando de más de lo estipulado en el contrato, entonces lo que tienen que hacer es primeramente presentar una reclamación formal directamente ante el banco, ¿sí? Y de ahí, si no hay una respuesta positiva para ustedes, seguiría una reclamación formal ante la Condusef. Eso es lo que procedería. Pero primero, Nelly, antes que nada, porque si no solamente vas a ir a perder el tiempo, es checar el contrato. Si el contrato dice lo mismo que les están descontando, nada se puede hacer. Por eso insistimos tanto. Esto se trata de cultura financiera básica. Leer lo que van a firmar, leer lo que van a aceptar antes que ninguna otra cosa. Es su derecho como consumidores, como clientes bancarios, como clientes de tiendas departamentales, como clientes en general, cuando van a contratar un crédito, pues que les permita leer el contrato. Incluso pueden solicitar una copia de ese contrato y llevárselo a sus casas. y leerlo con toda la calma del mundo. Incluso cuando se trata de préstamos, le pueden solicitar al ejecutivo de cuenta que les corra una simulación con la tabla de amortización, con los pagos, y les tiene que entregar una tabla de amortización que va a indicar cada mes cuánto es lo que están pagando o cuánto es lo que van a pagar por ese préstamo. E incluso les va a indicar cuánto de ese pago se va a intereses y cuánto se va a capital. Entonces, esa es información que uno tiene que tener muy, muy importante antes de aceptar los créditos. Porque, ¿qué pasa normalmente? Normalmente, con estos créditos, sobre todo cuando hablamos de créditos de nómina, y lo hemos hablado para distintos medios de comunicación, porque es un asunto delicado que está sobreendeudando a las familias mexicanas, es que ustedes van al cajero, ¿sí? Cuando reciben su nómina en algún banco, pues van al cajero a sacar su sueldo, ¿no? Su dinero. Y en la pantalla del cajero lo primero que les aparece es que ustedes tienen una línea de crédito preautorizada por tantos miles de pesos. ¿Sí o no? Así de sencillo. Y yo creo que muchos de ustedes lo han vivido y saben que es una realidad. ¿Sí o no? Mucha gente no sabe ni en qué se va a gastar ese dinero. Seguimos con esa falsa noción de que es un dinero adicional y no un dinero que se tiene que pagar tarde o temprano. Entonces, el primer error que cometen muchos es precipitarse y aceptar el crédito sin tener un plan, sin tener una idea clara y concreta de para qué se va a destinar y la forma en la que se va a pagar. Porque hay que pagar cada quincena o cada mes, dependiendo de cómo venga configurado. Bueno, y lo segundo, ¿sí? Leer el contrato. Muchos de ustedes dicen, sí, acepto. No tienen idea de cuánto les van a cobrar de intereses, de qué va el asunto de la tasa de interés moratoria, la ordinaria, cuántas mensualidades. No, a lo mejor las mensualidades sí lo saben, pero es lo único. ¿Cuánto les van a descontar realmente cada quincena o cada mes? Entonces, antes de decir sí acepto, le pican que no. Y si les interesa el crédito, y si saben para qué lo van a utilizar realmente, si les va a los va a llevar a un beneficio, bueno, pues entonces pasan directamente al banco, porque es un asunto delicado que no se arregla por medios electrónicos. Y hablan con algún ejecutivo, les plantean esta situación, ¿sí? Y ya les podrán dar toda la información necesaria, el contrato, la tabla de amortizaciones, etcétera. Entonces, por favor, háganlo así para que no tengan este tipo de problemas más adelante. Claudia Jagger Torres dice que debe 100 mil pesos a crédito familiar y son dos mensualidades que no ha pagado. Va en la mensualidad número 8. Pues te podemos ayudar bastante bien, mi estimada Claudia Jagger. ¿Cómo vas en lo económico? Esto es un bache temporal. Estos dos pagos no los pudiste hacer, pero los que vienen sí los vas a poder hacer. ¿O es un asunto que puede tardar varios meses en resolverse? Es importante saberlo para diseñarte una estrategia adecuada. Le mando un saludo muy afectuoso a mi querido amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, que ya se encuentra conectado. Maurilio, muy buenas tardes. Dice, a ver, denme un segundito. Ok. Dice Víctor Manuel de la Cruz, a través de Facebook, que... Buenas tardes, Víctor, que él quisiera saber si pueden embargar por parte de la línea de Telcel, ya que debe 3 líneas desde hace 8 meses y le llegan diciendo que lo van a embargar y cosas así, pero donde él vive es casa de sus papás. Bueno, vamos primero a lo legal. ¿Te parece bien, mi estimado Víctor, para que la gente que nos está escuchando entienda bien cómo funciona esto y tú también, por supuesto? Primero, en cuestiones estrictamente legales, sí, sí puede hacerlo Telcel en caso de que requiera o desee iniciar un proceso ejecutivo mercantil en tu contra. La ley se lo permite sin ningún problema. Puede presentar su escrito inicial de demanda con los elementos probatorios necesarios, los cuales tiene, por supuesto, para requerirte el pago por esa vía, por la vía judicial, del dinero que le adeudas, ¿no? Incluso pueden embargar bienes, no importa que vivas en casa de tus papás, ¿sí? Ante la ley, todos los bienes que se encuentran dentro del domicilio del demandado, ¿sí? Porque tú vives ahí, es tu domicilio, aunque no sea tu propiedad, tú lo habitas. Todos los bienes que se encuentran allá adentro son tuyos, salvo prueba de lo contrario, ¿sí? Porque pues sería muy fácil para la gente decir, pues nada de aquí es mío y no me puedes embargar. Entonces la ley, previniendo esta situación, dice que se presume que todo, la televisión, el estéreo, las computadoras, todo lo que hay adentro, es propiedad del demandado. El demandado tiene que demostrar, mediante facturas, que, bueno, pues nada de eso es suyo, que es de tus papás en este caso y no se podrían llevar nada. Esto, repito, estoy hablando estrictamente de la cuestión legal de esta situación. Ahora vamos a la realidad, a lo práctico, ¿sí? Yo en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor tengo ya casi 10 años trabajando, soy uno de los fundadores. En 10 años he visto literalmente miles de demandas de distintos acreedores, bancos, cajas populares, financieras, tiendas comerciales, etcétera. Miles. Lo que no he visto nunca, ni una sola vez, mi estimado Víctor, es una demanda de Telcel en contra de uno de sus clientes. Nunca. Porque pues son políticas de la empresa. Es AT&T, perdón, Telcel, anteriormente Nextel, por ejemplo, no demandan a sus clientes. No les interesa demandar a sus clientes. Hasta la fecha no nos ha tocado ver una sola demanda de Telcel en contra de cualquiera de sus clientes, no importa que deban muchos miles de pesos. Lo que sí va a pasar, mi estimado Víctor, es que Telcel te va a dejar muy mal calificado en el buró de crédito. Para eso sí son especiales. Te van a dejar muy mal calificado en el buró de crédito por mucho, mucho, mucho tiempo. La ley dice que son 6 años el tiempo máximo, sí. Pero debemos tomar en cuenta que esos 6 años comienzan a correr a partir de la última actualización que haga tu acreedor ante las sociedades de información crediticia, en este caso el buró de crédito. Bueno, ¿qué pasa con Telcel? Que lo que hace es que está actualizando constantemente esa información. Y por eso tu tiempo para eliminar ese registro negativo no comienza a correr. Para que te hagas una idea, tenemos casos con 20 años con el problema. Entonces es bien importante que lo comprendas. Telcel sí tiene el derecho, por supuesto, como cualquier empresa o ciudadano, de demandar el pago de un dinero que se le debe por medios judiciales. Por supuesto que lo puede hacer. Puede embargar incluso solicitándoselo al juez. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer por políticas internas. Con esto debe quedar muy claro que no te estoy diciendo pues no les pagues, porque ya te lo dije también. Te van a dejar muy mal en el buró de crédito hasta que lo hagas. Entonces, todo lo que te están diciendo del embargo, de que van a ir con cargadores, todo eso es mentira, para que tú te asustes, ¿sí? Y vayas y pagues como sea. Mi consejo, no les hagas caso, tú tranquilo, échale ganas al ahorro, y cuando tengas, ahí sí no va a haber descuentos. Eso es un hecho también. Telcel no aplica descuentos sobre los montos adeudados, hay que pagarle todo. Entonces, cuando te juntes lo que le quedaste a deber, te presentas en un centro de atención a clientes y ahí te van a indicar cómo vas a hacer tu pago, pagas y se acabó el problema, ¿sí? Procura no tardarte mucho porque entre más te tardes, más te va a afectar en tu historial crediticio. Yo comprendo que a lo mejor atraviesas una situación económica adversa, pero échale ganas, trata de que sea lo antes posible, ¿sí? Llévalo a tu ritmo, a tu tiempo, pero sí, hay que aplicarse para que no tengas una marca negativa por mucho tiempo ante el buró de crédito y con eso se soluciona el problema, ¿sí? Espero que te haya quedado claro. Cualquier duda que tengas, pues, aquí estamos a tus órdenes. Mi amigo Ricardo Osuna, afiliado nuestro, dice que tiene una duda. Ya ha depositado todas sus mensualidades y le llegó la semana pasada un correo que está al corriente hasta el mes de abril y ya ha depositado hasta el mes de junio. Bueno, mi estimado Ricardo, ahí lo que tienes que hacer es mandarle un correo a Pagos directamente, ¿sí? Les dices, muy buenas tardes, estimados amigos del área de pagos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mi problema es el siguiente. Así tal cual me lo platicaste a mí, les pones ahí tu número de contrato. Y lo que va a hacer Pagos es revisar en las bases de datos. Yo creo que no va a haber ningún problema. En caso de que nos falten los recibos, te lo vamos a hacer saber. Pero lo más seguro es que sea nada más un error de actualización de información. De todas formas, sabes que no pasa nada. Estamos para ayudarte. Entonces, haz eso y con eso, mi estimado Ricardo, se soluciona el problema que tienes. Dice AC Castillo que dejó de pagar un crédito de nómina desde hace 2 años, que cambió de empleo. No lo han buscado ni nada. ¿Qué pasará en ese caso? En un futuro, o solo con estar en buró ya quedó el caso cerrado. No era mucho lo que debía, debía como 5,000 pesos. Ah, por eso no te han molestado, porque es muy poco. Debemos entender lo siguiente, como le decía a la persona que le debe a Telcel, ¿sí? Una cosa es lo que la ley dice, ¿sí? El acreedor puede demandar si se le deben 5,000 pesos, por supuesto, es su derecho, aunque se le deban 100 pesos. Puede recurrir a instancias judiciales para recuperar su dinero siempre y cuando tenga cómo comprobar legalmente que se le debe. Pues por supuesto que lo puede hacer, cualquiera de nosotros lo podría hacer. Eso es lo legal, ¿sí? hay que saber distinguir lo legal de lo real, de lo práctico, de lo que sucede. No te van a demandar por 5,000 pesos, ¿por qué? Porque gastarían mucho más dinero en demandarte, ¿sí? Haciendo cuentas, si se tratase de un banco, ya con la reforma financiera y todo lo que les facilita este tipo de situaciones, aún así, para un banco demandarte le costaría unos 10,000 pesos, promedio, hasta 12 o a lo mejor un poquito más. Entonces, imagínate, si tú, mi estimado AC Castillo, les debes 5,000, ponle que con intereses después de 2 años les debas 8,000, pues aún así no les cuadran las cuentas, te van a demandar, van a invertir 10,000 pesos cuando menos, y en una de esas no te sacan ni la mitad, ¿no? A lo mejor no te sacan ni 3,000 pesos. Entonces estarían invirtiendo mucho más de lo que podrían recuperar. Es cuando hablamos de niveles de riesgo de demanda nulos. No existen. No les resulta benéfico económicamente hablando el iniciar un proceso judicial donde van a invertir más dinero del que van a recuperar. ¿Me explico? Por eso es que no has tenido ese problema. Ahora, mi consejo. Obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito para que sepas cuál es el estatus que guarda tu deuda actualmente. Seguro no hay demanda, segurísimo. Pero sí puede darse el caso de que vendan tu cuenta, ¿sí? Y eso te podría afectar mucho en el Buró de Crédito por mucho tiempo. Entonces, es importante que sepas bien cómo se encuentra tu deuda en la actualidad. No es tanto dinero, échale ganas. Con el banco sí se puede negociar un descuento, les pagas y te liberas de ese asunto. En este caso no es necesario que te afilies a la organización porque no tienes riesgos de demanda, no necesitas representación legal. Con las asesorías gratis que te demos aquí, con eso resuelves el problema. No necesitas pagarnos un centavo. Les recuerdo que somos una asociación civil sin fines de lucro y por eso es que nuestro objetivo principal es ayudarles. Cuando se requiere representación legal, pues sí, tienen que pagar porque hay abogados y expedientes y una serie de cuestiones que nos generan gastos. Pero como no somos con fines de lucro, pues lo que pagan ustedes es muy poco porque son cuotas de recuperación. Básicamente cubren los costos de los servicios que les estamos ofreciendo. Pues por eso es que es tan económica nuestra representación y tan efectiva, de verdad. Les vamos a ayudar mucho. Pero en el caso de AC Castillo, pues no lo necesita. Dice Benjamín Vargas que están pagando una deuda en Telmex. Es de un finado, pero ellos conservaron los productos que se compraron. Pues no tendrían que pagarlos, ¿eh? Existe un seguro que tiene Telmex, precisamente, que se lo cobran al cliente. Ese seguro va incluido en lo que es la deuda, que en caso de fallecimiento del cliente, el seguro les paga. Entonces ya está pagado, no tienen ustedes por qué seguir pagando. Claro, mañosamente, pues Telmex ya cobra el seguro y les cobra a ustedes. Aunque ustedes hayan conservado los productos, nada tiene que ver. Entonces, dejen de pagarle a Telmex y que le haga como pueda. No les va a afectar en su historial crediticio, no los pueden demandar, no les pueden hacer absolutamente nada. A lo mejor si tienen la línea telefónica a nombre de la persona que falleció, esa sí la podrían cancelar. Esa sí se las podrían cancelar, pero pues se hacen de otro número y listo. Entonces no tienen ustedes obligación con esa deuda. Telmex cuenta con un seguro para, en caso de fallecimiento del cliente, el seguro le pague. Entonces ustedes ya no tienen por qué seguir pagando. La pregunta que nos hace Benjamín es, ¿la deuda, aunque sea de un finado, ellos, al quedarse los aparatos, adquirieron la deuda? Ah, pues ya te la respondí. No, para nada. O sea, la persona tenía sus deudas con Telmex, falleció, qué tristeza, lo sentimos muchísimo, pero automáticamente esa deuda queda cancelada. Lo único que tienen que hacer ustedes es presentar el certificado de defunción para que Telmex esté enterado legalmente de esta situación. Y san, se acabó. Ustedes no tienen por qué seguir pagando absolutamente nada. Para eso existen esos seguros. Este tipo de seguros aplica bajo dos condiciones. Porque hay personas que dicen, se confunden. Dicen, no, los bancos o Telmex o quien sea tienen un seguro que si no le paga el deudor, les pagan. No. Los seguros aplican bajo ciertas condiciones y son condiciones muy estrictas. Y en este caso, solamente aplicaría bajo dos conceptos. El primero, la muerte del deudor. ¿Sí? Si no hay aval, si no hay obligado solidario, si no hay fiador, se aplica automáticamente el seguro y el seguro paga la deuda del finado. Ya, los familiares, aunque se queden con las cosas o la casa o el coche, no deben absolutamente nada. El segundo caso es en caso de desempleo. Si el deudor pierde el empleo, existe un seguro que lo cubre por regla general un promedio de 6 meses. Pero para que ese seguro aplique, se tienen que cumplir una serie de requisitos. No crean que si ustedes renuncian, pueden aplicar ese seguro, no. Aplica únicamente bajo una serie de conceptos muy estrictos. Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Víctor Manuel, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. Reina Quintero Camacho dice que tuvo un crédito en Electra, pero lo prestó para un préstamo y hace unos años estuvo abonando. Porque a quien se lo prestó para no perder el crédito, bueno, es que aquí, para que quede claro, seguramente Reina le prestó su crédito a un tercero y el tercero no pagó. Seguro eso es lo que pasó. En fin, y año pudo pagar, creo que el préstamo fue chico, de 3,000 o 4,000, y hoy le llega un cobro muy alto, le piden 19,000 pesos. ¿Qué pasa si no tiene esa cantidad? Bueno, Reina, primero vamos a entender lo siguiente. Primero, no le presten sus créditos a nadie, son sus créditos. Si la persona, quien sea, su amigo, su hermano, su papá, su mamá, sus hijos, les piden el crédito, niéguense. A lo mejor se sacan de onda en ese momento, a lo mejor se medio enojan, pero va a ser mucho menos problema a que después no paguen y les dejen la deuda a ustedes y realmente se hagan de un pleito grande por esta situación con algún ser querido. Todos los créditos jamás se prestan. Es otra cuestión de cultura financiera básica. Jamás se prestan los créditos. Si alguien quiere crédito, pues que le eche ganas a trabajar y que se aplique y que se haga de su línea de crédito propia. ¿Ok? Bueno. En cuanto a tu asunto, reina, primero entender que muchas veces los cobradores son muy mentirosos, ¿sí? Y no importa que en un papel venga que tú debes miles de pesos. Hay que ver si eso es cierto. Existen dos formas de que tú puedes saber cuánto dinero debes en realidad. La primera, ir directamente a Electra o a Banco Azteca y solicitar tu saldo al día de hoy. ¿Sabes qué? Yo tengo una deuda con ustedes. Quiero saber cuánto dinero les debo para pagarles. Y ahí te van a decir exactamente cuánto debes. Seguramente no va a coincidir con lo que te dice el cobrador, pero bueno, hay que asegurarse. La segunda es obtener tu reporte de crédito especial ante el Buró de Crédito. ¿Sí? Entras a www.burodecredito.com.mx, sigues las indicaciones, obtienes tu reporte de crédito especial y ahí va a decir exactamente cuánto le debes a Electra, Banco Azteca. ¿Sí? Para que estés bien enterada, saber bien cuánto debes, calcular niveles de riesgo y de ahí partir con alguna estrategia para que puedas liquidar tu deuda. ¿Sí? Mi estimada reina, cualquier duda, aquí estamos. Benjamín Vargas dice que en Profeco le dijeron que ellos se pueden quedar con los productos. No, para nada, no. ¿Cómo te dice eso, Profeco? Están locos. No. No les entregues nada, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia. El deudor falleció, ¿sí? Así de sencillo. El deudor falleció, la deuda la paga el seguro, ustedes se quedan con las cosas. Así de fácil. Lo único que tienen que hacer ustedes es realizar el trámite correspondiente dando la notificación de que el deudor falleció y ya, con eso quedan libres. Bueno, ustedes no tienen ningún problema, aunque no avisasen, que lo ideal es que lo hagan, pero aunque ustedes no avisasen, Telmex no les puede hacer absolutamente nada. Digamos que es una cuestión de educación, una cuestión como un favor que le van a hacer a Telmex, una atención, exacto, le están dando la atención a Telmex de notificar esta situación para que Telmex pueda cobrar ese seguro. Es así de sencillo. Pero ustedes, si no lo hacen, tampoco les pueden hacer absolutamente nada. Dice que hasta en Profeco se quieren quedar los productos. No, para nada. No, están locos los de Profeco. Qué mal, ¿eh? Qué mal tache para Profeco en este caso. ¿Cómo dicen eso, no? Bueno, dice Francisco Leal Ramírez. Seguramente se los van a llevar a su casa. Francisco Leal dice que es antiguo usuario de este honorable programa, lealmente. Ah, muy bien, lealmente. No, se los recomienda. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Francisco Leal, quien lealmente recomienda este programa de radio. Qué bueno que le sea de utilidad. A nosotros nos da mucho gusto. No saben ustedes todos los correos electrónicos que recibimos, diciéndonos que quieren que tratemos ciertos temas. Tratamos de tocar algunos temas, pero entiendan que este programa es esencialmente de asesoría. Entonces, muchas veces no nos da tiempo de profundizar en algún tema en particular como nos gustaría. Pero para eso tenemos podcast y hemos hecho algunos videos con información, o tenemos entrevistas en distintos medios de comunicación donde ustedes pueden pues checar ese tipo de temas. Pero bueno, muchísimas gracias por los correos, muchas gracias por los saludos, muchas gracias por todo lo que nos dicen. Qué bueno, de verdad, qué bueno. Ya vamos para 9 años con este programa, o ya tenemos 9 años con este programa. Y para nosotros es un orgullo el poder ser de utilidad para ustedes. Dice Benjamín Vargas que siente que hasta en Profeco no les ayuda. No, pues ¿cómo? Se quieren quedar con las cosas, sino que quieren sacar provecho de esos productos. No, a Profeco no le des nada. O sea, no tiene ninguna injerencia para quedarse con tus cosas para empezar, ¿sí? O con las cosas de la persona que falleció. Todo eso pasa a formar parte de la masa hereditaria del finado, de la persona que fallece. Y la masa hereditaria, bueno, si existe un testamento, pues se puede definir a quién se le van a quedar esas cosas. Pero eso ya estamos hablando de cuestiones estrictamente civiles que están dentro del nicho de lo familiar. Si ustedes ya están de acuerdo, tú y tu familia, de cómo se van a distribuir esos bienes, pues háganlo libremente. Ya no le pertenecen a Telmex, repito, ya no le pertenecen a Telmex. Es una vez que fallece la persona, queda libre la deuda. Y Telmex cobra un seguro, digo, se lo cargan al cliente. Entonces no se vale que sean tramposos en ese sentido. Digo, el señor Slim tiene muchísimo dinero, uno de los hombres más ricos del mundo, como para que todavía los quiera sangrar a ustedes. No se vale. Digo, por algo será tan rico, ¿no? De pesito en pesito, imagínense ustedes. Dice Farias, que si estás en el Buró por una tarjeta de crédito Bancoppel, Tan solo con eso te pueden negar el crédito en todas partes. Sí, efectivamente. Por una cuenta en Coppel que no pagues, por una línea telefónica celular que no pagues, por cualquier cuestión que no pagues. Entendamos lo siguiente, ¿no? No existe un tabulador estrictamente como tal donde defina el acreedor bajo qué condiciones en el buró de crédito te va a prestar o no, ¿sí? Eso ya queda criterio completamente del acreedor. Ustedes podrían tener alguna deuda y si el acreedor en ese momento del año necesita colocar muchos créditos, porque todo eso hace que un banco valga cierto dinero, muchas veces son más flexibles y aprueban esas líneas de crédito. Muchas otras no, muchas otras es al contrario. No tienen que colocar tantas líneas de crédito, entonces vuelven sumamente estrictos. Eso pasa la mayoría del tiempo. Y es cuando no dan créditos, aunque uno tenga una calificación que no es tan negativa. Entonces, chequen eso nada más. Si ustedes tienen una deuda, lo ideal para que sean sujetos de crédito es pagarla. Mucha gente dice, no, pues espérate 6 años y te eliminan. Bueno, para empezar, el que los eliminen del buró de crédito es casi igual de malo que tener una mala calificación, para empezar. Segundo lugar, muchas veces eso no sucede. Muchas veces en el Inter el acreedor demanda, lo cual les afecta muchísimo en el buró de crédito, o muchas veces en el Inter venden la deuda y el nuevo acreedor tiene derecho a volver a reportarlos por otros 6 años, como decía yo hace un rato. Tenemos casos con más de 20 años con este tipo de problemas. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, dice... ¿Quién dice? A ver, ya me movieron todo. Muchas gracias por los saludos. Cornelio Sánchez, ¿qué pasa si compra una motoneta en el Electra una persona que dice ser tercer dueño, pero no aparece en historial de endoso en la factura porque dice que no le quiso generar un gran historial a la factura? Pues muchas veces lo hacen, no es muy legal que digamos, ¿sí? Cuando se hace un asunto de compra-venta de cualquier vehículo, pues se tiene que señalar que pues ya existe un dueño y luego si se vuelve a vender, el siguiente dueño tiene que hacer lo mismo. Entonces, no te afecta en lo que está escrito, te afecta en que en realidad la motocicleta ya tuvo cierto uso. Ahora, te tienen que entregar la factura de la motocicleta, la carta factura. Es nada más un documento provisional que se le otorga al cliente para que pueda hacer ciertos trámites que requiere la motocicleta en lo que acaba de pagarla y una vez que la liquida se libera su factura. Mucho cuidado porque muchas personas son engañadas por personas que compran motocicletas, en este caso en abonos, no las pagan y luego las están vendiendo, las anuncian mucho en Facebook y le entregan nada más la carta factura, pero eso no te va a servir de nada. Entonces, cuidado con eso, por favor. Evi Colín, saludos. Dice Cornelio que dice tener factura original y tarjeta de circulación. Hay que checar si es la factura original realmente o una carta factura. No son lo mismo. La tarjeta de circulación, por supuesto, la puede tener aunque nada más tenga la carta factura. Para eso es ese documento, precisamente. Benjamín Vargas dice que ya casi pagan todas las mensualidades y quieren buscar un reembolso. Pero ni Profeco les ayudó. Gracias por la asesoría. Su mujer... Ay, ya me movieron aquí. Un segundito. Dice, su mujer no quiere hacerlo porque siente que es perder mucho tiempo en Profeco. ¿Le podríamos decir más o menos cuánto se tardarían? Imposible saberlo. Depende de la carga de trabajo que tenga Profeco, que por regla general es bastante. Pero si estamos hablando de que van a tener que ir varias veces y sí, van a tardar un rato ahí. Entonces podría ser que tarde bastante. Y es bastante probable que no les devuelvan nada. Es bastante, bastante probable que no les devuelvan nada. Porque pues ante Telmex pues, lo caído y no le interesa. Va a ser dificilísimo que puedan recuperar un dinero de ahí. Lástima, pero pues mejor tomarlo así y seguir con su vida adelante. Manuela Sañazar, saludos. Ricardo Osuna, gracias. Una pregunta, ¿dónde se dirige para liquidar una de sus tarjetas? ¿Ya tiene un ahorro? ¿Nosotros le podemos decir? Claro que sí, mira, mi estimado Ricardo. Aquí en este caso sí te recomiendo que nos llames por teléfono a nuestras oficinas. Hoy todavía alcanzas a hablar sin ningún problema o mañana antes de las 6 de la tarde y pidas por el área de negociaciones, ¿sí? Pides por el área de negociaciones, ahí la operadora te va a transferir a esa área y ya con la persona que te atienda, pues ya te identificas con tu número de contrato, tu nombre y la negociación que deseas iniciar. Te van a mandar un formato, lo llenas, nos lo regresas y con eso empezaríamos con tu negociación inmediatamente, mi estimado Ricardo. Te deseo toda la suerte del mundo. Qué gusto me da que ya tengas tu ahorro listo y que puedas pagar una de estas deudas que tenías y que vayas liberándote poco a poco de esta carga es fabuloso. De verdad, muchas felicidades y echarle muchas ganas. Hazlo así para que sea más rápido, porque lo puedes hacer por correo, pero la verdad es que nos llegan muchísimos correos y pues puede tardar más. Entonces, mucho más rápido y directo si lo haces por teléfono. Dice Denny Ga que se afilió con nosotros, pero tiene incertidumbre porque su deuda es con una financiera. Confío. ¿Sabemos nosotros qué tan duros son ellos para efectos de cobranza o negociar deuda? Pues no son muy graves, no tenemos reportes de algún asunto serio que se haya presentado con esta financiera. Aquí depende, debemos entender lo siguiente, depende mucho también del carácter del cobrador, ¿sí? Porque a lo mejor ante la financiera, ante la Caja Popular, ante el banco, nosotros somos un numerito en la pantalla y ya, ¿sí? No tiene nada personal contra de nosotros. Pero a veces el cobrador amanece malhumorado o es enojón ya de por sí, mal encarado, grosero. Entonces podría ser que ese fuese el problema en cuanto a la cobranza, mi estimado Denny. Pero reportes así de casos que se hayan puesto muy serios, no tenemos con esa financia. Dice Jorge Carlos que nos saltamos su pregunta de arriba. No, les voy a explicar rapidísimo, mi estimado Jorge, no es que nos saltemos las preguntas. Lo que pasa es que Facebook, y eso es algo que no podemos evitar, por alguna extraña razón nos filtra algunos comentarios porque los considera spam o porque los considera poco relevantes, no sabemos. Nos los filtra. Entonces, lo que debes hacer, mi estimado Jorge Carlos, por favor, es volver a exponer tu caso. ¿Sí? Vuelve a exponer tu caso y nos avisas cuando lo hayas hecho y lo buscamos aquí, sin ningún problema. José Juan Cruz dice que ¿cómo puede saber si una persona que se dice abogado va a su casa para pagar una deuda que tiene con apoyo económico? Es muy fácil. Los abogados estudiaron leyes. ¿Sí? Es gente preparada. No va a ir a cobrar casa por casa. El que te va a cobrar es un cobrador, no un abogado. Es un cobrador que se dice abogado, que es muy diferente. ¿Es la persona con quien puede llegar a un arreglo? No te arregles con él. ¿Podría ir a cobrar lo mismo después? ¿Lo podemos asesorar? Sí. Arréglate directo con apoyo económico. Mejor dinos cuánto debes para calcular niveles de riesgo y decirte exactamente lo que tienes que hacer. Con este señor no, mira, si se porta grosero, ni lo peles, no le hagas caso. Si se pone violento o algo, llama una patrulla para que se lo lleve. Tú eres deudor, no un delincuente. Tus derechos están intactos. Entonces, no te dejes, así de sencillo. Dile, ¿sabes qué? Ya me estoy asesorando con defensa del deudor. Ya me dijeron qué puede y no puede pasar. Si me vas a demandar, demándame. Pero antes de que le digas eso, dinos cuánto debes para tener una asesoría más robusta. Saludos. Muy buenas tardes a todos. Jesús Cuitláhuac. Por ahí está etiquetando a Rafael, les mandamos un saludo. Bueno, vamos de este lado. Dice Maurilio Pérez, productor de estos programas, que hoy lunes 30 de julio del 2018 para algunos ya es quincena. Sí, si no mañana. Mañana será quincena. Y recuerden, no malgasten su dinero, sean mesurados, sean muy codos para que les rinda más. Choc47, le mando un saludo a mi amigo Choc47, Magali Fernández, a través de nuestro chat de la estación, nos dice, hola Magali, ¿cómo estás? Dice, a ver, ahorita nos vamos a los inbox, dice Ricardo Osuna, que está muy bien, muchas gracias por el apoyo, la verdad se siente más a gusto poder salir de esas deudas. Claro, con la ayuda y asesoría de nosotros, muy agradecido con todo lo que hacemos nosotros. Por la gente que necesita de una asesoría o ayuda, simplemente el trato humano, sobre todo, de un servidor. Muchas gracias, mi estimado Ricardo Osuna. Para mí es un placer, de verdad, yo disfruto mucho. Yo ya tengo 10 años trabajando aquí, en septiembre cumplo 10 años, y la verdad disfruto muchísimo el poder ser de utilidad, el que ustedes termine este programa, y lo sabemos porque muchos nos mandan correos diciéndonos esto. Termina este programa y ustedes están más tranquilos, se sienten más seguros, porque lo hemos dicho muchas veces. Lo que ustedes necesitan es información, saber dónde están parados jurídicamente hablando, qué puede pasar, qué no puede pasar. Y ya con eso, ya teniendo certidumbre, no vivir en la incertidumbre porque es horrible, ya teniendo certidumbre real de los alcances legales que puede llegar a tener su problema, y ya con una estrategia bien diseñada, pues ustedes están tranquilos, relajados, ¿a poco no? Ya saben para dónde caminar, ya no están dando, como dicen por ahí, palos de ciego. Ya tienen un rumbo bien definido y eso es, yo creo que es el 50% de la solución. El otro 50% es que ustedes le echen ganas, que nos hagan caso y verán cómo se resuelve este problema. Antes de lo que ustedes se imaginan incluso. Dice Maru Ortiz que... Hola, hola Maru, ¿cómo estás? Vámonos a los inbox rápidamente porque luego no nos da tiempo. A todos se les va a responder. A todos. Pero... si no alcanzamos a responder por inbox porque nos llegan muchos mensajes, se les responderá por escrito acabando este programa. Dice Julieta Portillo que si le podemos informar que cómo es este asunto de los préstamos. Nosotros no prestamos dinero, mi estimada Julieta. No entiendo por qué piensan eso. Si nos llamamos defensa del deudor, no préstamos inmediatos, no créditos fáciles, no préstamos aquí, no. Somos la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Yo creo que queda perfectamente bien claro a qué nos dedicamos cuando uno lee defensa del deudor. Pues es muy difícil que uno diga, ahí prestan dinero, ¿no? Pues defendemos deudores, eso es lo que hacemos. Entonces, mi estimada Julieta, pues no prestamos dinero. Que entonces, ¿cómo trabajamos? Dice, básicamente lo que hacemos nosotros es representarlos ante sus acreedores para mejorar las condiciones bajo las cuales van a pagar sus deudas. Y cuando digo mejoramos, quiero decir que vamos a lograr que ustedes puedan pagar de acuerdo a su situación económica, ¿sí? Hay personas que se afilian con nosotros y en 3-4 meses ya tienen dinero y comienzan a liquidar sus deudas. Maravilloso. Hay otras personas que, pues, derivado de esta situación económica adversa que atraviesan, pues van a tardar más, 1 año, 2 años, por más tiempo todavía. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es protegerlos durante el tiempo que sea necesario. Los vamos a proteger jurídicamente con una especie de escudo para que en caso de una demanda no les puedan embargar nada, que es el principal temor que tienen muchos de ustedes, y que aún con juicio se pueda llegar a un acuerdo que ustedes puedan pagar. Eso es lo que hacemos. Básicamente, defendemos deudores, buscamos las mejores condiciones que se adapten, por supuesto, a su situación económica para que puedan pagar sus deudas, con descuentos, con reestructuraciones. Buscamos el mecanismo que menos les afecte y que ustedes, por supuesto, realmente puedan pagar. Porque de nada sirve reestructurarle una deuda a alguien que no va a poder pagar la reestructura, ¿verdad? Entonces, a eso nos dedicamos, mi estimada Julieta. A ver, vamos a... a seguir. A ver, ya me movieron todo. Denme un segundito. Ahí está, perfecto. Dice María Verdugo que le debe a Compartamos Banco. Bueno, mi estimada María, para poder darte una asesoría más completa, nos gustaría que nos digas cuánto dinero le debes a Compartamos Banco y si le estás pagando o ya no. Y si ya no le estás pagando, cuánto tiempo presentas de atraso, para calcular niveles de riesgo y darte una asesoría más apegada a tu situación, ¿no? Porque deberle a Compartamos Banco, bueno, ¿cuánto les debes? ¿Desde cuándo no pagas? Es información muy importante. Dice Ivonne Espinosa que, ¿cómo es que ayudamos? Lo que comentaba yo hace un rato a Julieta, me parece, es que nosotros nos dedicamos a representar. Tenemos ya 10 años trabajando, representando deudores ante sus acreedores, y lo que hacemos nosotros, con nuestra experiencia, con nuestro prestigio que ya tenemos, es negociar las mejores condiciones posibles para que ustedes puedan pagar sus deudas, ya sea con un descuento, ya sea con una reestructuración. Buscamos el mecanismo que mejor se adapte a su situación y a la par los protegemos legalmente para que en caso de que esto llegue a juicio, pues ustedes no pierdan sus cosas, no se les puedan embargar sus bienes y durante el juicio se pueda negociar la liquidación de la deuda de acuerdo a su capacidad económica. Eso es lo que hacemos básicamente, mi estimada Ivonne. Gracias por los saludos, muy buenas tardes. Dice Castle MK, que es su pregunta. Si compra una casa por parte del Fobiste y el que la compra está a su nombre, y si él compró la casa fallece, su esposa e hijos ya no pagarían la casa, ya no. No, por supuesto, volvemos al asunto del seguro. En créditos como Infonavit, Fobiste, créditos bancarios, etcétera. Cuando hablamos de automotrices, hipotecarios, préstamos personales, de nómina, tarjetas de crédito, todos esos productos financieros incluyen un seguro. Lean sus contratos, es fundamental lo que les dije al principio del programa. Educación financiera básica, lean sus contratos. Yo sé que son muy largos, que la letra es muy chiquita, pero es importantísimo que los lean. Bueno, lean esos contratos y dentro de esos clausulados se expone claramente qué es lo que pasa si el deudor fallece. Ustedes tienen que cumplir con unas condiciones, sobre todo cuando hablamos de una casa, ¿sí? tienen que cumplir con ciertas condiciones que ahí vienen estipuladas, como pues, notificar de esta situación al acreedor por medio del certificado de defunción, para que el acreedor pueda activar ese seguro y se liquide la deuda. Así de sencillo, ¿sí? Porque si lo dejan a la deriva cuando se trata de una casa, en lo que son peras o manzanas, pueden tener problemas. En lo que se resuelve el problema, ustedes podrían tener problemas. Entonces, lo ideal es que lo hagan así, háganlo bien. Si el deudor fallece, no importa si es una tarjeta de crédito, un préstamo personal, un crédito automotriz, una casa, notifiquen al acreedor de esta situación para que esté enterado. Que no después les diga, no, es que a mí nunca me avisaron. No, nosotros cumplimos en tiempo y forma, notificando legalmente esta situación. El acreedor se dio por enterado, por recibido. Y pues así ya ustedes pues, no van a tener mayores complicaciones en el futuro. Pero por favor, háganlo así. Porque luego la desidia nos gana y no lo hacemos. Dice Maurilio Pérez que pensarán que con el dinero en mano los vamos a defender. Ay Dios, es que estos cobradores son muy creativos. Ojalá usasen esa creatividad los cobradores para cosas buenas y no para querer engañar a la gente. Bueno, dice Carmelita que si con el gobierno también ayudamos, tenía un carro y se lo chocaron y lo vendió en un yunque, pero ese tiempo no sabía que tenía que dar de baja las placas y ahí andaban las placas para allá y para acá. Hasta hace 2 años le notificaron que debía 6,000 pesos y en ese año ya debe 13,000 y no ha sabido qué hacer. Uf, pues está complicado por esta situación. Volvemos al asunto de la desidia. Pero bueno, mi estimada Carmelita, llámanos por teléfono. Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, se puedan poner en contacto con nosotros y platiquemos con más detalle sobre tu asunto para ver de qué forma te podemos ayudar, ¿sí? Bueno, dice Eli Reyes que qué requisitos para un préstamo. No, es que, ¿por qué creen que prestamos dinero de verdad? O sea, me gustaría que me dijeran eso. ¿Dónde leyeron que nosotros prestamos dinero? Bueno, y no se endeuden más. Miren, ustedes entran aquí y piden un préstamo porque nadie más les está dando préstamos. ¿Por qué nadie más les está dando préstamos? Porque están muy endeudados. Entonces, el consejo es este: si ustedes quieren salir del hoyo, dejen de cavar. No se hagan de más deudas para pagar deudas, porque lo que están haciendo es hacer un hoyo aquí para tapar un hoyo acá. Y luego hacen un hoyo acá para tapar otro por allá. Y ahora tienen un queso gruyer financiero. Entonces, si quieren salir del hoyo, repito, dejen de cavar. Ya no se endeuden, ya no pidan prestado. Pónganle un alto. Y ya de ahí partimos para ver de qué forma realmente se puede resolver su problema. Las deudas no se resuelven con más deudas. Las deudas se resuelven pagándolas. Y para pagar esas deudas, pues no lo tienen que hacer inmediatamente. Se pueden negociar los tiempos, las formas, las condiciones para que ustedes puedan pagar esas deudas. La ley los respalda. Ustedes no son delincuentes, son deudores, que es completamente diferente. Entonces ya no se endeuden más y platiquen con nosotros, porque se sorprenderían de la cantidad de personas que llegan con nosotros y nos dicen que comenzó con una deuda de 50,000 y ahorita ya debe 300 o 400 mil pesos porque se estuvo endeudando aquí y allá para pagar esa deuda y luego ya no pagó esa tampoco y tuvo que sacar otro crédito acá y al rato le debe a todo mundo y se complica exponencialmente su problema. Entonces, póngale un alto ahorita. Sobre todo las personas que nos están escuchando que apenas comienzan a tener problemas. Uno se da cuenta de inmediato cuando el dinero ya no alcanza, ¿no? De pronto tenemos que hacer el súper con la tarjeta de crédito, lo cual es malísimo, pero hay gente que lo hace. Incluso estaba yo en el súper formado, ayer y me llamó mucho la atención que en la pantalla de la caja decía, conforme iba pasando los productos y me iba saliendo mi cuenta, decía, pague su cuenta o pague su súper a meses sin intereses. Algo así decía la pantalla. Y ahora me llama poderosamente la atención, ¿quién en su sano juicio pagaría su súper a meses sin intereses? Pero desgraciadamente es una realidad, hay muchas personas a las que ya no les alcanza y tienen que comprar hasta el súper a meses sin intereses, lo cual es muy, muy grave, muy, muy, muy malo. Entonces, eso es una cuestión, volvemos al asunto de la cultura financiera. ¿Sí? Ustedes saben cuando ya no les alcanza porque comienzan a experimentar esta serie de situaciones. Ya no pueden pagar completa la deuda cada mes, pagan el mínimo. Entonces, cuando ustedes se encuentran en esa etapa, antes de que piensen en pagar una tarjeta con la otra tarjeta, antes de que piensen pedir prestado aquí para pagar acá y sus cuentas alegres, que si me pagan esto, si me pagan lo otro, antes de que hagan eso, acérquense a nosotros. Platiquen con nosotros y vemos si su plan realmente es efectivo, va a dar resultados, o si su plan de plano, lo único que va a hacer es hundirlos más. Eso es básico. Si ya están muy endeudados, bueno, de todas formas, acérquense, les podemos ayudar, pero esto es como una enfermedad. Si ustedes van con el doctor ante los primeros síntomas leves y se les detecta la enfermedad a tiempo, pues el tratamiento va a ser mucho más efectivo y mucho menos complicado a que si llevan con la enfermedad muy avanzada, ¿sí? Donde ya va a haber pocas probabilidades, donde ya se requieren cirugías o radioterapias o qué sé yo. Entonces, es lo mismo con las deudas. Entre más temprano se traten, más fácil se solucionan. Así de fácil. Dice Maru Ortiz que pidió un préstamo en un banco Compartamos y pagó, pero una persona del grupo no pagó y ahora dicen que ella sigue debiendo. ¿Qué hacer en este caso? Volvemos al asunto de leer esos contratos. Cuando se trata de créditos grupales, como en el caso de Maru Ortiz, en esos créditos quedan como avales entre los integrantes del grupo. Quedan avales unos de los otros. Entonces, la figura del aval implica que si el deudor no paga, el aval tiene que pagar legalmente, está obligado a hacerlo. Entonces, mi estimada Maru, tú estás obligada legalmente a pagar esa deuda porque aceptaste que así fuese al momento de aceptar el crédito. Por eso, nuestra insistencia, no le entren a créditos grupales, porque hay muchísimas posibilidades de que algo salga mal. Muchas veces es gente que ni conocemos, la que conforma el grupo, y se les hace fácil no pagar y la deuda recae legalmente sobre los demás. Entonces, sí, mi estimada Maru, sí debes ese dinero. Y lamentablemente negociar con Compartamos es muy complicado, muy, muy complicado. Se podría llegar a dar el caso, pero tendrías que pagar casi todo lo que debía la otra persona para liberarte de esa deuda. No hay de otra. Tatiana García dice, interesante, saludos. Muchas gracias, Tatiana. Qué bueno que les sirva esta información. Dice Periquita 71, mi querida amiga Periquita 71, con la que ya tenemos muchos años de interacción aquí en el portal de la estación de radio. Le mando un saludo y un abrazo. Dice... Buenas tardes a todos, familia querida de Defensa del Deudor. Qué gusto volver a escucharme, me dice a mí, a mi amigo Maurilio. Saludos desde la bella Guadalajara, nos manda un abrazo grande. Periquita 71, de verdad, qué gusto saber de ti. Qué bueno que estés bien y de verdad, pues no nos dejes tan abandonados. Date una vueltecita por acá, te extrañamos. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque tu experiencia, tú que ya atravesaste toda esta situación, le puede servir a muchas otras personas. Recuerden que esto se trata también de compartir, de platicar cómo es que llegaron a una solución para que los demás, los que apenas comienzan con este trance, pues sepan que sí es posible solucionarlo. Digo, modestia aparte, nosotros tenemos una estrategia muy bien diseñada que realmente funciona. Aquí no vamos a agitar varitas mágicas. No se soluciona esto de la noche a la mañana. Pero si se apegan a nuestra estrategia, lo van a solucionar sin problema, como el caso de Periquita 71, a quien le mando un saludo gigantesco. Mau Ortiz, no tienes nada que agradecer, desgraciadamente es así. Nosotros nos gustaría darles puras buenas noticias, pero nuestra obligación es decirles dónde están parados jurídicamente. Volvemos a la analogía del doctor. Si el doctor les miente, para no hacerlo sentir mal, pues se van a enfermar más. No se van a sanar, nomás porque el doctor no les dijo la verdad. Aquí pasa exactamente lo mismo. Nuestra obligación es decirles exactamente qué tan grave es su problema. ¿Cuáles son las implicaciones legales? ¿A qué están obligados? ¿Cuáles son sus derechos? A eso sí, de eso se trata. De que ustedes tengan esa información real. Porque es la única forma en la que realmente van a resolver su problema. Dice Lucas Eduardo que tiene las tarjetas Bancomer. Ya había hecho reestructuración, pero la verdad es imposible. Es lo que les decíamos hace rato, la reestructura funciona solamente para ciertos casos, donde existe un ingreso fijo cada mes, que no varíe, que sea seguro. Entonces es difícil. Dice, tiene como 2 meses de retraso, ¿qué porcentaje cobramos nosotros? O ya va incluido en el descuento, agradece la asesoría. A Bancomer le debe 33,000 más 15,000 aproximadamente. Desde hace poco, más de un año, hizo la reestructura, pero no baja nada. Te vamos a ayudar sin problema, mi estimado Lucas. Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto antes de que acabe el programa. Regálanos una llamada para que platiquemos contigo, te digamos qué opciones existen. Y recuerden que somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestras cuotas son bajísimas, bajísimas porque son únicamente de recuperación. Básicamente ustedes pagan el costo de los servicios que nosotros ofrecemos. Y como no obtenemos ganancia de eso, pues por eso es que es tan económico. Bueno, nuestros datos de contacto para todas las personas que nos quieran llamar, que nos quieran platicar su caso con más detalle, con mucho gusto se los voy a dar. Nuestras oficinas centrales, recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa si ustedes viven en Chiapas o si viven en Monterrey, donde ustedes vivan, les podemos ayudar. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, en Hacienda de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Teléfonos, la LADA 0155, LADA 0155, teléfono 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453, correo electrónico contacto arroba mx.org. Nuestras oficinas en Bajío para nuestros amigos de Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima y Jalisco se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca, en la Colonia Obrera. Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, a 2 cuadras del Centro Magno, allá en Guadalajara, Jalisco. La LADA 0133, teléfono 3615-7540 y 3615-2254. Correo bajío arroba ddmx.org. Y finalmente nuestras oficinas en Coacalco para nuestros amigos del Estado de México, de ese lado del Estado de México, porque es muy grande. Se encuentran ubicadas en la Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554, correo coacalco arroba ddmx.org, para que nos puedan contactar sin problema. Dice José Juan Cruz que gracias por la atención, el monto del pagaré es de 11.500 pesos. ¿Dónde lo podemos asesorar personalmente? Ya dimos nuestros datos de contacto, mi estimado José Juan. De todas formas, si no los pudieron apuntar o algo, si entran a nuestro muro de Facebook, ahí hay un botón que dice contactarnos. Buscan en Facebook Defensa del Deudor SC. Ahí van a encontrar nuestro muro de Facebook, nuestra página de amigos con 126 mil seguidores, algo así. Para que no se metan a páginas pirata, por supuesto. Y ahí hay un botón que dice contactarnos. Le pican y ahí vienen todos estos datos y muchos más. Las direcciones más completas y todo, ahí los pueden, en mapas y todo, ahí lo pueden encontrar. Y también en www.defensadeldeudor.org, www.defensadeldeudor.org. Liliana Villavicencio nos dice información, por favor. Claro, Liliana, ¿cuál es el problema? Todavía tenemos, no es cierto, ya se acabó el programa, pero tenemos programa el jueves, Liliana. El jueves nos puedes platicar tu problema. Concha Barragán dice, debe 80 mil pesos, ¿con cuánto liquida? Depende a quién le debas y de qué tipo de crédito se trate. Pero eso sí, te garantizamos que te vamos a conseguir el máximo descuento posible. En ningún otro lado podrías conseguir un descuento tan alto como con nosotros. ¿Sale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas, muchas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves. Próximo jueves, programa nocturno de 9 a 10 de la noche. Asesoría totalmente en vivo, totalmente gratuita, para que ustedes puedan resolver sus problemas de deudas aquí en la radio de la Defensa del Deudor, en su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado. A mi querido amigo Maurilio, productor de estos programas, Maurilio Pérez, te mando un saludo, amigo, y un abrazo. Y por aquí nos escuchamos próximo jueves de 9 a 10 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta muy pronto.